ruido. Me ciega una luz y me hace levitar. Sé que me han abducido. Tal vez me quieran investigar o tener hijos conmigo. Tal vez me quieran diseccionar, pero me siento tranquilo. Llévame en tu nave espacial. Llévame. Lo único que quiero es marcharme en tu nave espacial. Llévame en tu nave espacial. Llévame. Lo único que quiero es marcharme femenino. Responde al nombre de estrella fugaz, estrella fugaz, y tiene un cutis divino. Tal vez me quiera investigar o tener hijos conmigo. Tal vez me quiera diseccionar, pero me siento tan tranquilo. Yeah.